CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. La Comisión de Población y Desarrollo recibió a trabajadores del Plan Ceibal vinculados directamente al Plan Ibirapitá, que es el plan que ustedes recuerdan tiene que ver con la parte de digital para adultos mayores. Estos trabajadores desde el año 2019 están teniendo algún tipo de problemas a nivel de la continuidad de ellos en el programa. Y temen ahora, con el pasaje del mismo al Banco de Previsión Social, perder ese vínculo laboral. Por eso estuvieron en la Comisión de Población y Desarrollo, como decíamos, de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, haciendo estos planteos, pidiendo que se clarifique cuál va a ser su situación laboral dentro de ese plan Ibirapitá. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, el diputado Álvaro Viviano, quien nos daba detalles de esto y también nos dijo que se está tratando el tema vinculado a la canasta sanitaria femenina, un proyecto de una legisladora del Partido Colorado, Sector Ciudadano, que de alguna forma está intentando abaratar lo que son productos, sobre todo para el ciclo menstrual de las mujeres, que muchas veces es muy caro y muchas familias no pueden acceder. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Viviano sobre ambos temas. Somos funcionarios del Plan Ceibal que están de algún modo planteando una serie de preocupaciones bastante importantes sobre la continuidad del plan, pero sobre todo los vinculados al Plan Ibirapitá, el que tiene como referencias a las personas de mayor edad. Cuestión que, bueno, nos comprometimos a trabajar y tratar en estos días de intercambiar con las autoridades un poco para profundizar sobre estas cuestiones. Cuestiones que se vienen arrastrando desde finales del año 2019, que no son todas atribuidas a esta administración, que notoriamente en este proceso hay algunos cambios, pero creo que es de recibo el planteo que han hecho los funcionarios y que creo que corresponde intercambiar para las autoridades a los efectos de, bueno, visualizar cuál es la perspectiva de un plan que para el gobierno también es importante. Por eso creo que los intercambios en la comisión con los actores es lo más relevante. ¿Y qué es lo que le ha hecho ruido a ellos como para pensar que pueda correr riesgo el programa? ¿Hay una evaluación? Ellos están planteando que desde finales de 2019 hay algunos contratos en riesgo, que no ha habido una necesaria continuidad en las políticas y sobre todo está en arriba de la mesa la posibilidad de que el plan esté migrando del Plan Ceibal a la égida del Banco de Previsión Social. Esos son factores que en este tránsito están generando algunos cortocircuitos, que bueno, que creo que yo antes de tomar y de opinar sobre el fondo de la situación, tenemos que ver con las autoridades, con el Plan Ceibal, con el BPS y con otros actores, mayor y mejor información a los efectos de, bueno, encontrar una solución al tema. Y bueno, me decía que también había estado el tema de la canasta femenina. Seguimos avanzando y seguimos trabajando en la canasta sanitaria femenina, un proyecto de la diputada Rosselló, que está dentro de los asuntos que la comisión está trabajando. Estamos recibiendo informes, en esta oportunidad recibimos algunos informes del Ministerio de Economía, nos están faltando otros. También hay algunos legisladores, en lo particular está trabajando sobre la posibilidad de incorporar al estudio de la comisión alguna legislación internacional muy relevante y muy de punta en el tema, particularmente Escocia, que son todos elementos que están en el proceso de discusión. Por ahora ese proyecto sigue todavía sin resolverse. El de la canasta lo hemos hablado también con la diputada Rosselló, que es la en este caso redactora del proyecto. Y bueno, ella sabe y confía en que se estudie el mismo, que llegue a buen puerto, aunque por el tema de la realidad del año, con el presupuesto, con el tema de la ley urgente de consideración, cómo ha transcurrido el mismo, sabía que era difícil que se aprobara algo antes de fin de año, por lo tanto quedará para el 2021. En la Comisión de Transporte y en la Comisión de Legislación de Trabajo se hizo presente la aerolínea Amazonas. La aerolínea Amazonas se presenta como la única aerolínea de bandera uruguaya. Lo que están planteando ellos, en este momento creo que están trabajando con unos 17 funcionarios nomás, el resto está en seguro de paro. El cierre de fronteras anunciado por el presidente Lacalle Pou le genera que no tenga en este momento vuelos. Y esa situación obviamente lleva a que, por un lado, se haga un sostén de esos trabajadores en el seguro de paro. Piden ellos también exoneraciones patronales por la situación y piden abaratar los combustibles, el combustible de avión, que se lo cobren más barato. Esto lo marcaba el gerente general de la empresa, Sergio León, indicando bueno que es una colaboración que se le pide al gobierno para mantener la aerolínea. Vamos a escuchar lo que decía el gerente general de Amazonas, la línea aérea de bandera uruguaya. Nos juntamos con la comisión de tanto de trabajo como la comisión de transporte y fundamentalmente le estamos pidiendo que nos puedan acompañar en el proyecto Amazonas. Como ustedes saben, nosotros somos una aerolínea que estamos hace más de 5 años acá, somos una aerolínea uruguaya y debido a la decisión del gobierno uruguayo de mantener las fronteras cerradas, estamos con un problema de pasajeros, es decir, con un problema de baja de pasajeros y por tanto hemos tomado la decisión de acompañar al gobierno y suspender nuestras operaciones durante los meses de diciembre, enero y febrero. Y en este tiempo pensar cómo vamos a reactivar conforme también en su momento el gobierno reactive o abra las fronteras. Y para ello lo que hemos solicitado es que el gobierno nos pueda acompañar con ciertas medidas, en el caso de los trabajadores que nos puedan acompañar con los seguros de paro, tanto el seguro de paro flexible, con la ampliación de esos seguros, con exoneraciones en la parte de los aportes patronales. Y por supuesto estamos buscando también en el campo de la de transporte se pueda ver que podamos nosotros adquirir un combustible más barato y con estas medidas poder reactivarnos hacia el año 2021. ¿Cuántos trabajadores de su empresa en estos momentos están afectados y están en seguro de desempleo? Bien, nosotros tenemos una planilla normal de alrededor de 65 trabajadores. En este momento solamente están trabajando 17 personas, es decir, el resto están en seguro de paro. Solamente estamos conservando aquellas posiciones que son obligatoriamente exigidas por la reglamentación para poder cumplir con seguridad los vuelos, que precisamente el día de mañana cumplimos nuestra última operación regular y solamente quedaríamos ya a partir de ese momento abiertos o para ciertas operaciones charters o operaciones no regulares puntuales. ¿Qué receptividad han tenido tanto del gobierno como del Parlamento sobre las medidas que han planteado? Bien, en el caso de los seguros de paro parcial, tanto el Ministerio de Trabajo como la Comisión del Trabajo han sido muy receptiva, en sentido de decirnos de que se va a precautelar siempre las fuentes de trabajo. Nosotros queremos precautelar por sobre todo las fuentes de trabajo. También estamos trabajando sobre una ley para la exoneración de los aportes patronales. Esa ley viene como iniciativa del Poder Ejecutivo y luego es tratada acá en las comisiones. También se nos ha asegurado que eso va a poder avanzar, con lo cual ese ya es un paso para poder seguir adelante. Respecto del combustible y de las otras medidas que hemos pedido, aún todavía seguimos en reuniones tanto con el Poder Ejecutivo como con los legisladores para ver cómo podemos avanzar en esta parte. Ahí tenían la palabra entonces Sergio León, gerente general de la empresa Amazonas, aerolínea de bandera uruguaya. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí la diputada colorada Nivia Reich, del departamento de Colonia, le presentó a familiares de personas desaparecidas o ausentes el proyecto de ley por el cual se estarían colocando en packs de alimentos la foto de personas desaparecidas para darle una visualización mayor a este tema. Nivia Reich explicaba su proyecto de la siguiente forma. El proyecto y la posibilidad de difundir las fotografías de las personas ausentes, lógicamente, va a aumentar el aporte de información por parte de la población hacia las autoridades del Ministerio del Interior. En otros países ha dado muy buen resultado y bueno, en nuestro país, también por cómo están distribuidas las ciudades y por las cantidades de habitantes de las mismas, son comunidades pequeñas, 10, 15, 20 mil habitantes, gran parte de las ciudades de nuestro país. Es más fácil detectar cuando hay una persona ausente de otro punto del país que está viviendo en esta comunidad, es más fácil detectar su rostro. Entonces digo, realmente ha dado resultados en países donde hay ciudades muy grandes y bueno, lógicamente entendemos que el éxito de nuestro país puede estar aplicado también. Diputada, ¿qué viabilidad tiene este proyecto? ¿Cuándo puede llegar a aprobarse? Bueno, la comisión realmente está trabajando muy bien, la comisión y bueno, todos los diputados de todos los partidos están muy sensibles con esta situación y escuchan los familiares y digo, es imposible no sensibilizarte. Por más que practiquemos la empatía, es absolutamente imposible también poder ponernos en la piel de ellos, pero ¿quién no quiere colaborar con una causa de esta? Se están recibiendo distintas delegaciones, se pidió información a la Suprema Corte de Justicia, que lo ve con buenos ojos, también con la salvedad de que la difusión de las imágenes tenga la autorización por parte de la familia, el Ministerio del Interior también lo ve con buenos ojos porque le ayuda a obtener herramientas para la búsqueda de los datos y de la información. Hoy vinieron los familiares, en los próximos días van a ser recibidos también las industrias que están relacionadas con este proyecto. Hay muchas industrias que también lo pueden hacer en el marco de lo que es la ley de responsabilidad empresarial, social y empresarial. En ese marco creo que hay muchas empresas que pueden estar colaborando también con esta causa y manifestar su interés. Pero aparte de eso hay otros medios digitales que no tiene costo y que ayuda a la difusión. Pero creo que es un proyecto que va a avanzar. Ojalá sea mejorado con el aporte de otros diputados y que salga con aportes de todos los partidos, pero bueno, es una causa que merece respuesta. Ahora, Lidia, desde el punto de vista comercial, ¿han tenido por lo menos alguna señal de la industria de que esto podría...? No, hay alguna empresa que, bueno, en el marco de la ley de responsabilidad social empresarial puede estar dispuesta, han manifestado, hay otros que van a venir a dar su opinión. Pero bueno, entendemos que realmente la aprobación de este proyecto que difunda más la imagen de las personas ausentes en nuestro país va a ser muy importante. Por su lado, los familiares de personas desaparecidas ausentes también hicieron propuestas en la comisión. Por ejemplo, Alejandra Rodríguez y Mari López, madre la primera de una persona desaparecida, de su hijo, y Mari López, quien desapareció de su hermano, están pidiendo más velocidad en la investigación. Ellos indican que esperar 24 o 48 horas hace que se pierda todo el rastro de esa persona que desaparece, que la búsqueda debe ser inmediata. Ellas estaban también acompañadas por su asesor legal, Robert Parrado, quien daba también algún detalle más. Se considera que hay en este momento unas 200 personas que están desaparecidas y no se tiene datos de su paradero, y ellas representan a un grupo de unas 116 familias. Había varias mujeres, madres, hijas, hermanas de personas desaparecidas que estuvieron esperando justamente a esta delegación que compareció en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Diputados en lo que es la explanada del anexo del Palacio Legislativo, donde leyeron una carta y mostraron algunos carteles. Vamos a escuchar lo que nos decían entonces Alejandra Rodríguez y Mari López, familiares de personas desaparecidas, y Robert Parrado, su asesor. Una carta en la que manifestamos nuestras vivencias como representantes de los diferentes, de las diferentes familias que tenemos personas desaparecidas. Nosotros tenemos familiares desaparecidos y en el Uruguay hemos recopilado información de que existen aproximadamente unas 200 personas desaparecidas. ¿Qué les proponen en la comisión? Vinimos a solicitar apoyo. Estamos muy solas, todas las familias, en lo que es este tema de ausencia de nuestros familiares. Y bueno, vinimos con esta nota que dice Mari a solicitarles que un 0800, por ejemplo, fuera gratuito para todas las familias. El tema de apoyar el proyecto de la diputada Nidia Reitz en cuanto a difusión de las imágenes, que es fundamental que los rostros de todas las personas estén en diferentes lugares, cartelerías digitales, peajes, shopping, terminales de ómnibus, o sea, tratar de difundir esas imágenes y que los tiempos que se necesitan para investigación se acorten, que haya más vinculación entre los organismos del Estado, que se puedan conseguir más rápido los datos y no ser tantas pérdidas o solicitudes que se tienen que hacer para sacar algún dato, que después cuando se logra ese dato, poder ver una imagen, una cámara o algo, ya pasó el tiempo y no se puede llegar a ninguna búsqueda o concreción de la persona desaparecida. Entonces, dentro de esas son algunas las más importantes que venimos a pedir, pero resumiendo es, venimos a pedir apoyo. ¿De cuánto es el tiempo para la búsqueda y cuánto debería ser según usted? Tiene que ser inmediato. En la mayoría de las 164 familias que estamos representando, se tarda entre 24 y 48 horas. Por más que se diga que no, eso pasa. Y nosotros necesitamos que eso sea inmediato. Por eso la difusión de las imágenes. Cuando una persona desaparece, como en otros países, que sea la difusión al instante, que surja por diferentes formas, por todos los lugares que recién les dije, de los shopping y todo, internet, que el sistema policial pueda difundir esas imágenes a todo el país, especialmente en las fronteras, los peajes, y bueno, tiene que ser inmediato. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad, o mejor dicho, hasta este momento, si hay una persona ausente que desapareció de su casa? ¿Cuál es el mecanismo y en qué medida y en qué tiempo se activan justamente todos esos mecanismos de búsqueda? Existe un protocolo de registro de personas ausentes y lo que preveía ese protocolo es que se toma la denuncia e inmediatamente se inicia el registro de búsqueda de personas ausentes. Lo que estamos planteando es, abrió la puerta al Parlamento Nacional con el proyecto de la diputada Nidia Reitz y esto transformarlo con una suma de un articulado que se dejó también en la comisión, más todos los aportes que hicieron familiares y nosotros, para poder ampliar a necrópolis, morgues, todo lo que planteaba Alejandra, todo lo que se debe hacer a nivel nacional e internacional, y con un sistema de justicia hábil que de alguna forma trabaje desde el minuto cero de la ausencia, y que no sea todo informatizado y que eso quede como una suerte de nube hasta que alguien lo resuelva, porque en el final perfectamente puede haber una muerte, trata, un suicidio o eventualmente salvar una vida, como ha pasado, que estudiando el caso se detecta y se evita un suicidio. Ahí tenían entonces a familiares y a su abogado de personas desaparecidas o ausentes que estuvieron en la Comisión de Seguridad Social de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con la conferencia de prensa del Frente Amplio. Allí Javier Miranda apoyó la iniciativa que surgió desde el Senado por parte de su bancada en relación a crear una comisión especial de seguimiento de lo que es la situación del COVID-19. Lo decíamos hoy en Informativo de la Mañana, lo repetimos, se habla de dos motivaciones para la creación de esta comisión. Una que tiene que ver con la búsqueda de Frente Amplio de encontrar un lugar oficial de intercambio y donde plantear propuestas que dicen ellos tener a partir de distintas actividades que han hecho con científicos que los asesoran. Y la otra es la de intentar desnudar, según se manifiesta, la diferencia que existe respecto al ajuste de las perillas entre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y sus asesores científicos, el GACH, este grupo asesor científico honorario, quien manifiestan tiene diferencias importantes. Diferencias hay, las reconoció el propio Lacalle en algún momento cuando hablaba de las fechas en la conferencia de prensa. Ustedes me piden algunas fechas, veremos si se las doy, si puedo dárselas. Pero se hablan de diferencias menores por parte del gobierno, mientras que desde otros sectores se hablan de diferencias mayores, en donde se intentaría por parte de aquellos que tienen una visión científica sanitaria contra aquellos que tienen también una visión política y económica, hacer ajustes aún mayores de los que se han dado hasta ahora. Esa podría también ser, según se ha expresado en el Parlamento, por parte de algunas de nuestras fuentes, la intención del Frente Amplio de querer crear esta comisión. Esto terminaría definiendo si finalmente el sector multicolor da los votos o no. También está sobre la mesa el tema de la interpelación a Jorge Larrañaga, que iba a ser planteada oficialmente el día 8, la semana que viene. Todavía esto oficialmente no se ha planteado, no hay un pedido de interpelación más que por los medios de comunicación. Reitero, oficialmente esto se iba a hacer en un plenario de la Cámara de Senadores el 8. Ahora se indica que por la situación de la pandemia, porque los intereses de la gente están en el tema de lo que es la situación del COVID-19, la idea es tal vez tirar este tema para más adelante, para el año que viene. Desde el otro lado también se hace una lectura en referencia a que tal vez la carta para intercambiar que tiene el Frente Amplio es decir, bueno, yo no interpelo a Jorge Larrañaga, tú dame los votos para crear la comisión de seguimiento a nivel legislativo del COVID-19, que tendría también participación del Congreso de Intendentes, de la Universidad de la República, según era el pedido que hacía el presidente de esa colectividad política, Javier Miranda. O deserta con interés, con preocupación, no se puede negar la evolución de la epidemia del COVID-19 en Uruguay, intentando aportar el mejor esfuerzo para las medidas que tengamos que tomar. En ese sentido, el Frente Amplio, nuestra bancada de senadores, propone la creación de una comisión especial parlamentaria con participación, además de parlamentarios del Congreso de Intendentes, que nos parece muy importante, desde luego la Universidad de la República y la Academia, que nos parece que es un actor importantísimo en estas horas, para que las decisiones que tomemos se tomen con el mayor nivel de discusión y con el mayor respaldo científico. Nosotros tenemos una Academia Científica Nacional poderosa, fuerte, sumamente valiosa, que hemos impulsado y respaldamos francamente, y nos parece que su participación es esencial. Hemos tomado medidas también en lo interno, en la cotidianeidad, porque creemos que también, por supuesto, las personas, pero también las instituciones políticas, tenemos que hacernos cargo de las medidas. Hemos disminuido la actividad en nuestras casas del Frente Amplio, por lo menos hasta el 18 de diciembre, tomando medidas concretas de incentivar más el trabajo a distancia, las reuniones a través de los medios electrónicos, evitar las convocatorias para ir evaluando. Nos parece que son temas fundamentales. Y como siempre, el Frente Amplio está a disposición para dialogar. No hemos tenido eco, por el contrario, hemos tenido algunas reacciones, en particular del secretario de la Presidencia de la República, que miente cuando dice que el Frente Amplio propuso una cuarentena obligatoria. No es así, y creemos que no ayuda al clima necesario en este momento, que es el del diálogo. Volvemos a reiterar aquello que planteamos el 31 de marzo en las medidas que le propusimos al presidente de la República, en el sentido de un diálogo político nacional de la mayor amplitud posible, donde las medidas no deben ser únicamente medidas sanitarias, que son imprescindibles, sin duda, pero las medidas sanitarias deben ir acompañadas de medidas económicas y sociales fundamentales para permitir disminuir el nivel de contacto social para aplanar la curva que hoy vemos con preocupación cómo ha evolucionado. ¿Cuál sería la función de esta comisión y de estos órganos que ustedes proponen crear? Bueno, sin duda la participación. Primero, estar lo mejor informado posible. O sea, que las decisiones que se toman estén respaldadas por el mayor nivel de conocimiento y, en consecuencia, que socializar el conocimiento, tener un conocimiento amplio. Y que además que se generen ámbitos de intercambio de los puntos de vista. Ya que el 31 de marzo no tuvimos éxito en el llamado del diálogo nacional, esta puede ser una buena instancia entonces para generar estos espacios. Ahora, mirando, usted señala de que el Frente Amplio orgánicamente no llamó a realizar una cuarentena obligatoria, pero sí hubo actores del Frente Amplio que la pidieron. Sí, sí, y organizaciones gremiales también, era el punto de vista. El Frente Amplio no llamó a cuarentena y el debate no puede ser de la política menor. No entremos en esta política menor chiquita de los partidos de acá. El centro tiene que estar en la gente, el centro tiene que estar en cómo superamos colectivamente como sociedad la situación de la pandemia. Tenemos que jugar con mayor altura, es hora de la política de Estado y es hora de la política. Y la política se construye en el diálogo. Miranda, si me permite consultarle, porque es un tema que ha generado bastante controversia, ¿qué valoración hace acerca del audio que trascendió de Ramón Méndez justamente opinando sobre el grupo asesor científico de los temas? Nosotros no vamos a hacer comentarios sobre opiniones de personas, de particulares, además brindadas en ámbitos privados. El Frente Amplio, cuando se conformó el GACH, grupo asesor, lo respaldó, lo seguimos respaldando, creemos que es absolutamente valiosa y respaldamos a la comunidad científica nacional. Creemos que tenemos una comunidad científica sólida que justamente hay que seguir respaldándola en todos los terrenos, también en el presupuestario. Miranda, vuelvo a la comisión. Hoy también se planteó la posibilidad de crear una comisión multipartidaria sobre este tema en el Parlamento, en la Cámara de Senadores, por parte de los senadores de Frente Amplio. ¿Esto alcanzaría o ustedes buscarían algo más global? No, a ver, creemos que es un paso conveniente, adecuado, donde participen, además de los legisladores, insisto, la Academia, el Congreso de Intendentes. Nos parece que es importante que haya delegaciones. Otro tema, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tras los acuerdos ministeriales, confirmó que hasta el 31 de marzo se extenderá el seguro de paro parcial. En la necesidad de establecer una nueva prórroga del seguro de paro parcial hasta el 31 de marzo, el seguro de paro parcial vencía el 31 de diciembre, ahora la decisión es que se prorrogue hasta el 31 de marzo. Con el agregado de generar un aliento a que el empleador saque del parcial a sus trabajadores, ofreciendo un beneficio de 5.000 pesos por mes durante 3 meses por cada trabajador que salga del seguro de paro parcial y se reincorpore definitivamente. A esto se suma algo que ya habíamos anunciado, que es a partir del 1 de diciembre está en vigencia el beneficio de 8.000 pesos, solo para el sector turístico, para todo empleador que saque del seguro de paro total a un trabajador del sector durante el periodo que va del 1 de diciembre al 31 de marzo. ¿Se realizó algo puntual con respecto a la situación de la gente que trabaja en clubes y gimnasios dado esta última medida que se tomó, o podrían entrar en alguna de las medidas que ya existen? Claramente el caso de los gimnasios y de los clubes encuadra en el seguro de paro parcial, es decir, lo que se puede hacer es que el trabajador que deja de tener actividad por el cierre momentáneo de los gimnasios y los clubes deportivos se puede enviar al seguro de paro parcial por reducción de días y en ese caso estarían cobrando en enero por la cesación de actividad parcial durante el mes de diciembre. Nos vamos, González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.